Are black musicians genetically better than white musicians? Get me in trouble. Not, but they play different. White musicians seem to lag behind the beat. You know, I don't know why. Does black musicians hurt more? What do you mean hurt? I mean, is it? It's not that cliche. I mean, it's not that easy to say that because you came out of slavery, you play on the beat. I told a school teacher of mine like that in Juilliard. She started talking about, well, you know, it's like people were the spawns of the night, and they just, so then they say that's where the blues came from. So I raised my hand. I said, listen, my father's French, my mom is good looking, right? And I can play the blues. I never suffer and don't intend to suffer. Distracciones solo en verse en el reflejo, sueños sin meta ni orden, lo veré más luego. Cualquiera que el disloque, el sabor es muy profundo para conocerlo tan temprano. Ese efecto me despertó en inquietud que ahora escrabaja mi fuente. Encontrarle sentido a la muerte, vos crees en todo aquello ardiente. Conocer tan cercano los miedos del condenado, conocer tan cercano los trucos del mago. El disfrute se pierde en el albergue de incierto futuro. El fruto depende de una mano que parece intrascendente. El fruto depende de estar entre buenas manos, conscientes. Estoy alejado de todo aquello designado. Entiendo que no comprendo estos climáticos árticos. En la lluvia resplandece el pánico de no estar sumergido en los templados. Tan cercano abandona el arte y lo sagrado. Sangrados que son callados, caos que son originados. Tratando de ser tratado los deseos otorgados. No puedo demostrar que he mejorado, no ha pasado. Sigo rimando, es el único método para irme explorando. Necesito irme para que lo cultivado siga florando y sea cosechado. No me he encontrado cercano a ningún intelecto desbordado. En ningún instrumento me sentí un estruendo. Converso de la ventana que estás observando. Cuánto tiempo condicionado, sigue siendo frecuentado, tanto dejado. Prefiero estar consciente a que me lleven esas malas corrientes. Cero mensuales oyentes, pongo en duda si la suerte y el talento saben que soy existente. Fascistas serpientes, como el País Vasco, solo quiero ser independiente. Banderas que tienen que ser derribadas. No ha comprendido el poder divino, elijo callar de arrepentirme de lo dicho. Los vecinos siguen el genuino paso de vivir sin pasado. El Estado que quiere intervenir en lo manifestado. Seguiré escribiendo las letras de costado. El fuego inhalado, esos significados robados. Respetando lo otorgado, nunca será olvidado. Te esperaré aunque no sea tan temprano. Desorden, esto es un manifiesto decorchado. Sigo esperando, sigo sin ser manchado. Me he entregado, he conciliado, salgo.